Sabes que el tema que pasa es porque es una falta de respeto, porque ellos tienen donde poner publicaciones y explicarnos algunas cosas si quieren cambiar algunas cosas también. Ahí nosotros no estamos pidiendo que nos tengan por compasión ni que nada fiado. Ahí nosotros pagamos por todo, por cuidarnos, el espacio, y nosotros podemos hacer dentro de las normativas que ellos tienen lo que estimemos conveniente, si poner faroles o no poner faroles, o poner más flores o menos flores. El tema es que ellos del día miércoles estaban sacando todo. Hoy día toda la gente tuvo que comprar un tipo de floreros que se compran en el cementerio, que al frente de la florería decían que estaban agotados porque la gente tuvo que comprar todo de nuevo. Hoy día fuimos mucha gente a reclamar a la administración porque botaron todo y tú ahí ves las condiciones que estaban las cosas tiradas atrás. Entonces, ¿con qué criterio ellos están aplicando este sistema? No puede ser eso, no es una falta de respeto para nosotros que tenemos personas ahí fallecidas y el dolor que nos causan. Imagínate, yo pago 60 mil pesos todos los meses en flores y las flores las tenían botadas por donde ellos quisieron. Y no solamente yo, un montón de gente, están todo el mundo reclamando lo mismo. Mira, Cristian, este tipo de cosas son las que a mí me parten el alma. Yo hoy día, aparte de ir a ver a mi viejo, lloré mucho de pena. Porque encontré el espacio casi vacío, todo destruido, sucio, lleno de la tierra por todos lados. Yo sufrí mucho y vivía con eso. Y no solamente yo, toda la gente desesperada corrían a la administración a pedir una explicación. Entonces, yo lo quiero denunciar. Yo lo quiero denunciar porque eso no puede ser. Nosotros ahí no estamos pidiendo nada. Nosotros estamos pagando todos los meses por tener nuestros familiares muertos ahí, el pedazo de tierra es de nosotros, lo compramos. Es una tremenda falta de respeto y es un cementerio católico. ¿Cuál es el criterio que ellos tienen? Ellos se dicen católicos, ¿dónde está su... se pegan todos los días en el pecho de la iglesia para hacer este daño? Yo lo quiero denunciar, tómalo como una denuncia, no como preguntar nada, porque ahí está el video, yo no estoy mintiendo, ahí está el video de prueba.